The Real Natty Boys Part 2. Buenas, esto es Radio Onda 80. Ninguna me responde. No paro de buscar, no te puedo encontrar. Dime dónde te escondes. Hoy es el programa número 29 y bueno, vamos a hablar un poco de, con mis compañeros acá. No te puedo encontrar. Dime dónde te escondes. Igual como tú, no la puedo encontrar. Dime dónde te. Estoy con Sabrina Becerra, Lourdes La Fuente, mi compañera, y bueno, los operadores como siempre, Miguel Pascual, Jairo Orellana y Alexis González. Bueno, ¿cómo estás, Sabri? Bien, vos, hace mucho tiempo que no venía por castigo. Madre, hace mucho que no venía. ¿Pero qué hiciste para estar castigada tanto tiempo? Me mandé una macana horrible. No, nada. Tenía novio por ahí. No, nada de eso. Me castigaron porque me fui de mi casa el sábado pasado a una fiesta y no aparecí hasta las 6 de la mañana. Nada más. Andás a ver qué fiesta, ¿y ¿no? avisaste? Porque... A mi hermanita nomás, me escapé por la ventana. Mi hermanita encima dice. Y si es mi hermanita menor. Bueno, alguien mayor le tenía que avisar, ¿no? No. Si yo no pedí permiso, bro, por algo me escapé. Bueno, ¿cómo estás vos, Luli? Bien, ¿vos? Bien, por ahora, bueno. Qué bueno. ¿Y vos, está bien? Bien, creo que sí. Bueno, hoy es... Bueno, más que nada vamos a recordarles, ¿no?, a los que nos escuchan, que el programa pasado, miércoles pasado, nos confundimos, dijimos mal el número del programa, que era, dijimos que era el programa número 29 cuando era el programa número 28. Bueno, esta vez el sí de le confirmó. Hoy es el 29. Por eso ahora le confirmamos que esta vez sí, hoy es 9 del 11 y bueno, hoy 9 sí. Hoy es miércoles de noviembre. Bueno, y hoy sí le confirmamos seguramente que hoy es el programa número 29 de Radio Onda 80. Y bueno, seguramente no va. Ayer, igual la otra vez por culpa de Miguel. Sí. Él dijo que era el 29. Todos confirmaron que era el programa número 29 cuando estaban equivocados y era el programa número 28. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, ¿cómo querés empezar las noticias hoy? ¿Cómo querés que hablemos? Podríamos empezar por lo de las elecciones de Estados Unidos. O mejor, ¿por qué no empezamos con lo que está haciendo Sabri con sus compañeras, no? ¿De qué se trata lo que están bailando ustedes? Y es un baile para fin de año. Esto, bailamos 15 minutos seguidos. Esto lento vendría a ser tipo danza. Es la canción del Titanic y un par de canciones... ¿Sabes cómo se llaman los nombres? No, es todo un tema que está todo junto. ¿Son coreografías? Sí. ¿Es una sola o...? Son varias. Varias todas juntas. Sí. Sí, pero... ¿Y pero quién les está enseñando más o menos las coreografías? Martina, la hija de la directora. Ah, la hija de la ex directora. De la ex directora, en sí. En el acto, ¿van a hacer una coreografía tras otra o van a hacer pausas? Una tras otra, no hay ninguna pausa. No hay ninguna pausa. Esto, ¿y hace cuánto más o menos que vienen practicando? Hace un mes, más o menos. ¿Un mes? Sí, un mes y dos semanas por ahí. ¿Cómo le vaya, más o menos? Y bien, hay partes en las que uno se olvida porque es, como es muy largo, te olvidas casi de todo. Entras muchas veces y te olvidas. Y bueno, es lógico, ¿no? Para eso están practicando, para que no les salga eso mal. Sí, en sí. El día del acto. Pero siempre igual, por más que practiquen... Sí, el día del acto siempre sale algo mal. ¿Algo mal? Sí. Pero bueno, ¿qué le vas? O sea, cuando sos Sabrina, la tendrás. Lo puedes hacer bien mil veces y el día del acto estás nerviosa, todo te juega en contra. Todo. Sí, todo mal. Bueno, ahora sí vamos con eso, lo de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Qué te parece eso? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo quiénes estaban qué? ¿Quiénes estaban postulados? ¿Decís vos? ¿Vos estás hablando de eso? Por eso te estoy preguntando. Yo digo uno y vos decís el otro. Yo digo el rubio, ¿cómo era? ¿Donald Trump, puede ser? Sí, ¿cómo? Trump. Sí se escribe. Bueno. Y la otra postulada era... ¿Quién era? La otra postulada. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Ahora, lo único que falta que era Hillary Clinton. Bueno, yo qué sé, no sé hablar inglés. No, la rubia, perillita. Bueno, no, era Disney Clinton. Se estaban haciendo las votaciones hoy, ¿no? No, las votaciones me parece que se estuvieron haciendo ayer. Iba a ganar. No, ayer igual. A la madrugada, ¿no era? Sí, igual. A la madrugada de Argentina, ¿no? Pero sí, porque de creo de que la madrugada en Argentina es día en de Estados allá. Unidos, supongo. Bueno, igual Donald Trump. Igual quién ganó, porque yo no sé. Trump. El Trump ganó. Va, sí, Trump, ganó Trump. Por ciento. Trump. 75 creo. Creo, o por ahí acercándose. Por ahí más o menos. Acercándose más o menos. 78 me parece, a mí más que 178 más. Por ahí, sí. El 80, más por ahí. ¿Algo? El 40 y pico. ¿El no. 78? Y. El Trump. Hillary Donald por Trump. 120 y algo tenía. No 100, sé bien el número. 123. 123 creo. No puedo. Bueno, por ahí, bueno. Ahí, acercándose no se puede por afirmar, ahí. No. Pero bueno. ¿Y pero vos qué crees más o menos sobre lo que se trata de Donald Trump? Yo quería que gane la otra igual. ¿Por qué? Por... ¿La otra cómo se llama esa? No sé, otra. Igual ustedes Hillary... tienen que tener en cuenta que si se pone en forro el presidente de Estados Unidos y como nosotros habíamos pedido plata prestada... Aguanta, no te escuchamos. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Que ustedes tienen que pensar también que si se pone en forro el presidente de Estados Unidos... Mm. Nosotros tenemos deuda con él, ¿no? Con sí, él no, con Estados Unidos. Sí. Y si se pone en forro, va a hacer cagar a la Argentina. ¿Por ¿sí? qué? ¿Y por qué va a querer toda la plata junta o qué sé yo? No sé, ojalá que no. Ese igual. Donald Trump, ¿sabes? Saca una patada en el cuello y no es de la polenta. ¡Ja! Pero no, sí, eso sí, también igual tiene... la deuda la están pagando ahora. Sí, que... sí, la pero por ahí se pone en forro y dice todo junto. Ah, sí, pero hay claro, que ver también el pensamiento del chabón como... Sí. Igual no sé si le conviene tener... Está bien, tiene países amigos, todo, pero... ¿Un enemigo? No sé si es el único enemigo, pero... No le conviene tener tantos enemigos, pero... También tiene muchos allegados, pero... Anda a saber de qué pensará... Qué pensamiento tendrá el hombre. Sí, ¿no? Bueno, y más o menos, ¿qué te pareció las elecciones? ¿O qué...? ¿A quién estás hablando? ¿A ella o a vos? ¿A las dos? Ah. ¿Qué pasó? Más o menos... Espera. ¿Qué crees que te puede... ¿Cómo puede ser? Y para mí está ¿Qué propuso Donald Trump para poder llegar a ser electo y ahora ya presidente como lo eligieron? ¿Qué crees vos que propuso, llegó a decir para que convencer a la gente, no? Porque tuvo que convencer a la gente de alguna manera para poder llegar a donde está ahora. ¿Negros mexicanos? ¿Qué? Nada. ¿Negros nada. Mexicanos? No. Él va a ser... dice que odia a los negros mexicanos y latinos. Y a los latinos. ¿Sabes por qué? No sé, qué sé yo, por ahí es racista. Sí, es una manera de decirlo, es racista, pero también está en su país, está lleno... ¿Cómo te puedo decir? Lleno de inmigrantes. Totalmente inmigrantes son. La mayoría, te puedo decir, no sé si llegará al 50%, no sé si más... Que están... Quiere sacar a todos los... inmigrantes. Sí. Y bueno, él es hijo de un... De un militar. Pero... ¿Un no, inmigrante? Militar. Él es hijo de un inmigrante, perdón, disculpen. Pero bueno, andás a ver. Él tiene que pedir perdón, él se confundió. Bueno, yo no voy a pedir perdón. Yo lo salvo. ¿Ah, sí? Aguantá, sí. Que el ministro llora de rodillas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Nada, eso es otra cosa. Patinadora mal. Wow. Bueno, sí, es un tema bastante que se puede hablar. La gente también, los inmigrantes que están ahí adentro, ¿no? Los inmigrantes sí, ilegales y demás. Y dice también que quiere que vuelva la tortura. Que vuelva la tortura a los terroristas. Los terroristas mexicanos. Dice, no a la tortura, terrorista. Significa que creo que va, significa. Él quiere decir que quiere que vuelva esa, a la tortura a los terroristas. Que se haga, no, porque él la va a hacer legal, porque ahora sí. Ya es el presidente y tiene todo derecho. La, toda la candidatura, todo tiene a su favor. Él no hay nadie. No. La mayoría, pero tiene, ponele el 90%, todo lo que él haga se hace legal, todo, porque tiene todo. Vota toda la ley que él quiera hacerla, se va a poder hacer. Créeme que no. Veta la ley. Sí. Hasta que tiene un límite. Bueno, tendrá un límite, pero él hace lo que quiere ahora. Es el amigo de Bin Laden. Pero acordate que va a ser así. Él ahora quiere levantar un muro en la frontera con México para que no pase más nadie. No pase más. Va a poner un paredón, no sé cuántos metros. ¿Qué? Pero va a ser muy grande. alambre de púas, perro, no sé, también gente con armas. Y pero va a ser tremendo. Va a ser tremendo lo que va a pasar en Estados Unidos. Tiene mayoría en el Congreso, 178, ¿qué? Personas. Sí. ¿Personas? Personas, votantes, todo lo que él ayuda. Ah. Todo están a favor de él ahí. Están todos junto a él. También dice que odia, pero totalmente. Van igual. Como muchos también tienen el mismo pensamiento que él, que totalmente. A los gays. A los bisexuales. Sí, ¿por qué a los gays, a los bisexuales, a las lesbianas? No sé, igual, capaz que. Yo soy gay. El único que estoy de acuerdo con él es con eso, porque totalmente va. En un tiempo más adelante va a afectar a la sociedad, acordate. Pero más ¿cómo adelante vas a estar vos de acuerdo con él de los gays si vos sí. sos gay también? ¡Tómatela! Mirala. Bueno, pero mi amigo, si vos fueras, por ejemplo, si vos no. fueras, vos fueras bueno, gay, pero no, si vos no, fueras, no te gustaría. Si vos no. fueras gay, no te gustaría que te hagan eso. Pero no lo soy. Pero si fueras. Eso no es. Pensá no en el futuro. No, mirá, si mañana no tenés un hijo y se hace gay. A ver qué vas a hacer. Ahora va a tener un hijo gay. No se va a hacer gay. Vas a tener un hijo y se te va a hacer gay. Eso vos. Dios te va a castigar. A la. Eso son cosas que no se puede hacer, eso no entra a la casa. ¿Cómo pueden hacer esas cosas? Gay no es hombre, mujer. No es hombre, mujer, no es. Así tiene que ser y así no va a ser. No tiene que así ser así. ¿Quién te dice que tiene que ser así? No se puede no, tiene que ser así, no se puede. No, mezclar. Es como, así no y así tiene que ya ser está. Así, no. Se mezcló no, y es no. así. No, es así. Sí. A ver, ¿por qué es así? Porque sí. No, se no, puede. Nunca no, es, no es lógico. Decir porque sí. No es lógico. Sí que es lógico. No, no se sí puede. Que es lógico. No, sí. No, no. Sí. No. Bueno. Pero piensas que nadie lo nota. Pero si te digo la verdad, sigue siendo mi debilidad. Otra oportunidad me pides, juras no vas a fallar. Lo que dices no lo mides, o te es fácil olvidar. Lo que hablas no coincide con tu forma de actuar. Aquí el tonto enamorado, condenado a perdonar. Bueno, vamos a pedir disculpas con Sabrina por lo que pasó hace un ratito. Pero mejor cállate, ¿sabes? Bueno, Sari, perdón, vamos a hablar bien como estamos hace un rato, pero perdón por la pelea. Sí, perdón, es que yo me saca de quicio este. Bueno, pero vamos también, a como para no sacarte de quicio, ¿cómo estar en contra, Dios, no? Yo no estoy en contra. Tenés razón, ¿cómo vas a estar a favor de eso? Por eso ¿Es mi opinión? No estás a favor de nada, vos. Bueno, está bien, no estoy a favor, pero... Bueno, está bien, vamos a hablar. ¿Por qué a vos te parece bien? No me parece bien ni me parece que está mal, porque si dos hombres se aman, bueno, problema de ellos, a vos eso no te no interesa. Favor, gracias. A vos no te interesa, o sea, no te interesa. Si a vos no te perjudican nada, a vos no te interesa. A un chabón, si quieres meter un palo, a vos no te importa. ¿Entendés? Bueno, sí. Porque no es que Dios hizo el hombre y la mujer, porque tiene que ser el hombre y la mujer. Porque una mujer estando con un chabón, si el chabón la maltrata y que pum, que pan, que le pega, qué sé yo, qué sé cuánto, la mina no, nunca va a poder estar otra vez con un chabón que sea tan basura como el que estuvo, ¿entendés? Entonces, busca otra persona y que esa otra persona puede ser una mujer. Capaz que vos el día de mañana. ¿Ya está? ¿Terminaste? No, no terminé. Bueno, seguí hablando vos y yo terminé. Ahora vos, porque vos pensás que está bien. Bueno, ahí está, terminé. Brevemente. Para mí, porque, bueno, vos vas a poner estás a favor, ese es tu punto de opinión, pero mi punto de opinión es otro, totalmente. A ver, decime, por favor, contame. Porque yo creo que para mí eso está totalmente mal. Un hombre tiene que estar con una mujer y fue la mujer con un hombre. Porque el día de mañana, déjame terminar de hablar. El día de mañana yo voy, supongo que voy a tener mi hijo, no sé si Dios quiere, pero bueno, llegaré. ¿Vos qué sabes que va a ser varón? Bueno, por eso, no sé si... Ah, no sabes si no te cortan el pecho. Pero bueno, no sé si voy a tener varón, nena, pero ya está. Te van a cortar. Pero, ¿qué vamos a hacer? Después yo el día de mañana no quiero que mi hijo, con la sociedad que está, con la que está ahora, vaya a estar así, que mi vecino, el de enfrente, nada. Tiene que seguir así como... No sé si como hasta ahora, pero por lo menos mejorar un poco y fue. ¿Qué, lo vas a ahogar en el balde? Si es necesario, sí, pero no. No, Eliseo, mira, cuando vas a ser un poquito más grande, tengas 21, 22 años y por ahí se va a entender. Bueno, amigos, ya está, cortemos acá este tema, ¿sí? Vamos a pasar al próximo. Te juro que Eliseo va a tener un hijo que sea gay. Ya lo vos dije. Mejor callate. No. Mejor pasa a Alexi y pasa la no música, porque si no vamos a seguir peleando. No tiene bicho este talado. No tiene guadicho, dije. Exclusivo para la esquina digital.net. Perdemos 20 horas peleando por el día, pero siempre sobran 4 para dárselo en 4. Y aunque la relación es una mierda, con sexo se arregla. Por eso cuando llega se queda. Le pido un canto de así me lo da. Dice que me ama, pero nada. Mi reputación, dicen que le meto violento, bien duro la penetración. También dicen que soy pequeño, pero tengo un bicho cabrón. Wow. Sabes, todos ya lo saben, yo lo sé también. Dime que tú estás dispuesta a hacer por este billete de acción. Ya, tengo una funda entera, y eso que no sos cartera. Aprovecha el tiempo que de donde vengo los chavos se guardan hasta en la nevera. Baby, dime que tú quieres hacer, si te quieres entretener, allí no se espera los ver. Fumamos, luego nos matamos, ¿no? Por eso cuando llega su vida. Seguimos, bueno, acá en Radio Onda 80. Bueno, vamos a estar... Primero vamos a despedir a Sabrina. Por eso vamos a despedir a nuestra compañera Sabrina. Son las 4 y media, ¿no? ¿Cuánto? Sí, 4:32. Bueno, Sabrina se va a estar despidiendo. La razón por la cual se despide, no sé cuál es. ¿Por qué porque te vas? Porque tengo que ensayar y hacer un par de cosas más, nada más. Bueno, espero que no te hayas enojado por la discusión que tuvimos. No, no me enojé. Me enojo por cosas mucho peores. No estoy enojada, solamente que... Pienso que sos un mogólico, que tenés un pensamiento estúpido. Bueno, ya está, no todos piensan igual. Bueno, ojalá que el día de mañana no tu hijo no sea nada de eso, porque le va a ir mal, acordate. No, no le va a ir mal, y mi hijo va a elegir lo que le guste. Está bien, es tu pensamiento, pero el mío no. Así que bueno, ya está. ¿Te retirás? Sí, sí, chao, hasta luego, nos vemos en el próximo programa, si es que vengo. Bueno, dale. Y bueno, vamos a seguir hablando con mi compañera Lourdes, por ya que Sabrina se retiró. Vamos a hablar. Tómatela. Bueno, Lourdes, ¿a qué tema pasamos? Al de... los partidos. Los partidos. ¿Quién juega, me puedes decir? Argentina contra Brasil. ¿Cuándo juegan? Yo te pregunto eso. No, vos no me preguntaste, yo te pregunto a vos. ¿Cuándo juega? Mañana no juega. Mañana, sí. Mañana seguramente a la tarde-noche, más o menos a las tarde. ¿A qué hora? A la hora fija, no tengo idea a qué hora juega, pero más o menos... Más o menos desde cuánto. Desde las 5 en adelante más o menos puede llegar a jugar. ¿Hasta qué hora más o menos? No sé, ¿juegan 90 minutos juegan? Ya sé, pero... por ejemplo, ¿cómo decir? Bueno, juegan ellos, juega Argentina, y sí, obviamente sí o sí tiene que ganar sí o sí, porque no puede ser que la Argentina esté así a un pelo tuyo de quedar afuera del Mundial. No puede ser que vaya a quedar afuera, ¿no? ¿Vos qué creerías si Argentina queda afuera del Mundial? ¿Qué pensás vos, más o menos? ¿Qué te... No me viene nada a la cabeza. Vos sabés poco de fútbol, se ve. Bueno, pero está bien. No es obligatorio saber, pero para mí, no sé, como me gusta el fútbol, me sería raro porque que yo me acuerdo del pensamiento que tengo, desde que me acuerdo yo, la memoria que tengo. Nunca había Argentina. El próximo mundial vendría a ser en Rusia. Rusia 2018. Bueno, todo desde que yo me acuerdo, Argentina nunca quedó fuera de ningún... ¿cómo se llama? De ningún mundial. Y sería algo de bastante devastador para los argentinos quedar fuera del mundial. Y sería algo que tendríamos que... Que platicarlo, no sé, porque... Ojalá que, bueno, mañana dejen todo en la cancha, entren a ganar y no entren a discutir y hagan los goles rápido. No, para que no nos hagan sufrir. Ojalá que salga todo bien. Sí, ojalá que gane. Porque no sé cómo se vería Argentina fuera del Mundial Rusia 2018. Bueno, también va a jugar también después del partido con Brasil. Va a jugar contra... Colombia, en San Juan. En San Juan. O sea que si... juegan en Brasil mañana, el próximo partido que jugarán contra Colombia. Sí, jugaría de local en Argentina. No sé, no se sabe. Pero lo van a jugar en San Juan. Bueno, este viernes. Este viernes también. Bueno, ahora te pregunto yo. ¿Quién juega el viernes? Estaba por decir. Bueno, ¿quién juega? Valencia. ¿A qué hora? ¿Me estás jodiendo? No, ¿a qué hora? Decime a qué hora. Yo qué sé. ¿Cómo que? A las 9. ¿A qué hora juega? Decime, ¿a qué hora juega Boca? Bueno, el viernes juega Boca contra el Valencia, ya que no habrá fecha, jugará contra Valencia en el... ¿Qué país juega? En España. ¿En España? ¿En dónde juega? En el... ¡Ew! ¡No! No sé. Bueno, el tema es que juega el viernes contra Valencia. Valencia viene de jugar contra Barcelona, que perdió. Y creo que iba ganando 1-0. Y bueno, Barcelona se le dio vuelta y terminó ganando nuevamente, como siempre lo hace el Barcelona. Siempre no. Bueno, siempre no, pero la mayoría, totalmente casi, de los partidos, porque tiene muy buen equipo también. Pero sí, pero son todos jugadores de afuera, ninguno. Sí, son todos de afuera, son todos muy buenos jugadores. Sí, se compran los mejores también, como para no tener... Como para no tener equipo, ¿no? Sí. Pero bueno, está bien. Bueno, el tema es ese que, bueno, Argentina juega contra Brasil. Después de ese partido juega Argentina nuevamente contra Colombia en San Juan. Después el día viernes estará jugando Boca contra el Valencia, que seguramente hay... Ya, bueno, el miércoles que viene le vamos a estar pasando el resultado, porque si juega el día viernes, hoy es miércoles... Mañana pasado juega Boca y recién el miércoles que viene le vamos a estar diciendo más o menos el resultado, aunque ya seguramente muchos de ustedes ya lo habrán visto el partido. Ok, vamos a pasar a un tema que nos va a pasar el operador, que vamos a ver qué tema nos pasa, ¿no? A ver con qué nos sorprende hoy. Solo en tu boca. Todos esos besos que te quiero dar, a mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, que vas a ver. dentro. Yo te voy a acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Con este duele el corazón, y conmigo te duele los pies. Con este duele el corazón, y conmigo te duele los pies. ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas conmigo, rompemos con el corazón casi un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena tu corazón, sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena en la super carrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Buenas, seguimos bueno, en el programa, son las 4:40 del día miércoles. Del día miércoles, del 10, del 11. 9 de noviembre. Sí, 9 de noviembre. Me equivoqué. Bueno, vamos a hablar sobre el... Sobre el paro. El paro de... Paro de docentes y auxiliares, ¿no? Sí. Bueno, más o menos el por... El frente gremial docente, bueno, que no... Decimos más fuerte, por favor. Vamos a hablar sobre el frente gremial, del paro que hacen los docentes. Bueno. Y más o menos, ¿cómo está conformado el paro? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen mañana jueves, 10 de noviembre. O sea que no hay clases en ninguna escuela, ni en las privadas, ni en las públicas, nada. ¿No? Para que la comunidad se entere de estos puntos, ¿qué digo? Bueno. ¿Hola? Por una recomposición salarial que compense la inflación que el gobierno de Macri generó. De eso se trata más o menos. Por eso... Son muchos puntos. ¿Cómo son muchos puntos? Son algunos, o sea, ¿por qué van a parar? Si no es el único motivo, hay otros motivos también. Sí, es uno de los motivos. Más o menos, el motivo principal sería ese, se podría otro decir. Otro sería no la armonización del sistema jubilatorio. Otro sería basta el impuesto a las ganancias a los salarios de los trabajadores. Bueno. Ningún docente sin cobrar, no ha... Una nueva información. Lourdes no sabe leer. Bueno, dale, vamos a hacer más o menos... vamos a hacer algo renovador y bueno, vamos a decir... Vamos a seguir leyendo. No. La letra es muy chiquita. Bueno, más o menos todos se conforman representantes más o menos de todos los gremios de los, para juntarse y disputar un arreglo para el aumento de salario, como letra muy chiquita, aumento de salario y también formas de trabajo, como de convivencia en el trabajo, te puedo decir, no sé si esa sería la palabra indicada, pero bueno. Y esa no sé si sería la palabra indicada, pero creo que es llega dándole la vuelta podría llegar a ser. Los auxiliares también paran por, ¿qué te puedo decir? A ver, no, ¿cómo te puedo decir? Aumento, no sé, se podría decir que sí. Bueno, el tema es que también hacen paro y también se juntan todos los del gremio para charlar por las condiciones de trabajo. Sí, porque también también el tema de los colegios, ¿no? El estado en el que están en el colegio, hay unos que están devastados, están totalmente, no sé cómo te puedo decir, no hay agua corriente, no hay luz, no hay nada para... ¿Cómo pueden hacer para trabajar así? ¿Quién puede trabajar en esas condiciones? Y bueno, podríamos... Que no... Habla fuerte vos, dale, no me dejes solo. Bueno. Encima te reís cara dura. ¿Por qué? ¿Por qué qué? No. Bueno. Ahora no me puedo reír tampoco. Bueno, pero ayúdame también, ¿viste? Porque si no, no sé cómo... Reapertura de paritarias. Ah, la reapertura de paritarias, que sí. Es... para conectar... Ay, no me mates. Bueno, la reapertura de paritarias... No me mates, está esperando que escriba. No te rías, vos no podías leer recién. Estaba esperando que escriba, hija de mí. Bueno, ayúdame, no seas maldita. No puedo hablar y leer al mismo tiempo, dale, ayúdame. Bueno, para el aumento salarial, o sea, que le paguen los que le deben. Lo que le deben y porque quizás también un poco meses, más... Dicen que hace meses que no están cobrando bien. No le vienen pagando algo así. No, sí. No le vienen pagando lo que deberían. Ah, y también creo que como a todos le podrían llegar a dar un aumento, ¿no? Porque como están las cosas en la economía... Les aumentan todos los años. Sí, también, pero que le lleguen a aumentar un poquito más porque últimamente aumentó todas las cosas. Tienes razón. Pero aparte, también... Como le aumentan. Todos necesitarían que aumenten, o sea. Sí, todo. Si aumenta algo, que aumente todo, porque no todos pueden con su bolsillo, no a todo le da. Y demás, hay cosas que se deberían arreglar también. Y bueno, por eso también. Bueno, vamos a pasar a otro tema, ¿crees? Sí, dale. Bueno, dale. No me mal. Vamos a pasar a otro tema que nos va a pasar acá. El operador. Sí, el dale, operador. Pasa otro más. Ahí, que se está quejando, pero bueno, ahí va a pasar el tema. Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás. Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá. Y sufro como no te imaginas, amor. Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor. Y te vas sin decirme nada, sin saber un poco. Si fui yo el que fallé, perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé, perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Ya de noche sufro, no me llega el sueño. Dime cómo hago con el sentimiento. Todo lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar algo de pensamiento. He guardado silencio, pero ya no aguanto. Quisiera saber, solo dime hasta cuándo. Si será hasta nunca, por favor contesta, que mi corazón necesita respuesta. Y si mi mente falla, ven a mi corazón. No quiero que te vayas. Si tienes la razón, solo pido perdón. Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás. Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá. Y sufro como no te imaginas, amor. Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor. Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué. Buenas, bueno, este es el programa número, como les recordaba, 29. Son las 4 y 48, 4 menos cuarto. Bueno, vamos a pasar a los mensajes. Y bueno, el primer mensaje que voy a leer es: Tomás, te quiero, blanquito mío, Mili. Corte, saltaste uno. El siguiente es: Prece Cristina, te mandamos un saludo, te voy a extrañar, de Maya y Ariel. Profe, ¿puede leer el primer mensaje? Bueno, acá el profe va a leer el porque primero. No entendemos. Ah, sí. ¿Puede? Encontré un apellido, María de Ariel. No, lo que dice. Ah, no, se entiende, ahí está muy mal escrito. Tienen que prolijar la letra. Encontré un apellido. Sí, parece que dijera algo raro. Bueno, sí, pero pasa. No se entiende mucho. Bueno, pasa al siguiente mensaje. A ver qué mensaje será. Un saludo a la prese Cris. Ese ya lo leí yo. Pasa el otro. Si se organiza mejor, haría radio con ustedes. Jajaja. Atentamente, Nicola. Nicola, ¿quién será esa? Saludos para todas las señas de la EP81. ¿Qué sería eso? Escuela. Escuela primaria. 81. Sí. Bueno, pasa al siguiente. Pasa al siguiente todo rápido, ¿no? Maya, sombra. Sombra. ¿Dónde te quedaste? A ver si organizamos mejor. Bueno, saludos para, ya lo dijiste, Maya. Maya, sombra. P. No se entiende nada. Bueno, saludos a la FLIA, le puso. A la familia, significa. Bueno. Abreviado. Carolina Rojas, saludos para su padre. Bueno, ya estamos. Acá hay algunos mensajes más. Bueno, léalo. Santi, saludos para su primo. Bueno, el siguiente. Saludos para el primo. Bueno, pero Santiago qué no dijo, así no, que bueno, a todos los primos, todos los Santiago será. Entonces. ¡Fua! Esta letra. ¿Lograron descifrar el primer mensaje? No. Sí. Ah, ahora. Sí. Bueno, dale. Bueno, esos son todos los. Bueno, no, quedaron unos pares acá. Dice Joaquín, saludos a papá. A su papá. ¿Quién será el papá de Joaquín? Yo que sé. Bueno, le mandamos un saludo entonces al papá de Joaquín. Brian La Fuente, saludos para su abuela. Bueno, saludos a la abuela de Brian. Brian. Pero se escribe Brian. Y se pronuncia Brian. Ya lo sé. Bueno. ¿Cómo estás escribiendo? ¿Estás hablando? Bueno, entonces, ¿tarado? Bueno. ¿A quién le importa cómo Steven, se escribe? Saludos a su papá también. Saludos al papá de Steven. Y un último mensaje que hice Lourdes. No, ese no. Bueno, ese último mensaje no lo leemos, pero yo sé que decía Lourdes. Y les recordamos que Lourdes no sabe leer. Y bueno, nos vamos a estar despidiendo. Chau Lourdes, chau Miguel, chau Alexis. Bueno, hasta el próximo miércoles y que la pasen bien. The Real Natty Boys Part 2. Le pregunto a tus amigas por ti, ninguna me responde. No paro de buscar.